qué país había? ¡El emperador de Belín! ¡Sí! ¡El país de Pío! ¡Ella! Soy un teto, soy un teto, soy un teto, soy un... Los pollos de mi cazuela no son para mi comer, que son para la ayudita que lo sabe componer. Se le echa de cebolla una pica de galet, se le saca de la cazuela cuando se vaya a comer. Niñez de que la componte, que viene tu marinero con ese bonito traje que parece un caricero. Anoche yo te vi por el parque de Tulipán, me le vendo la cinturita para pasar. Banquito de papel y amigo fiscal, ya me va a llegar por el ancho mal. A besar. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la vecina. ¡Mira la monjita! Dice, vivo, dice, esta niña. Mariposita, a la del palo, olor de lina, dice, dice papá la chacho, que apesta el mismo amor. Es un micrófono. ¡Dale, ven! Pero eso no se escucha. ¡Eminem! ¡El partido! Paquito de papel, mi amigo fiel, Dios no me da por el ancho mal. Yo quiero conocer a mi amigo de aquí y allá. ¿A dónde va? Son mis flores de amistad. Abajo la guerra, arriba la paz. Los niños queremos leer y cantar.